cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estamos con mi compañero Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola, Miguel. Hola, Joan, ¿qué tal? Hola a todas nuestras oyentes, un saludo. Esta semana en la sección de entrevistas tenemos a Martí. Él nos hablará de confederalismo democrático, pero también de la situación en Siria, especialmente en la administración autónoma del noreste del país. Y lo hace desde la perspectiva kurda, una de las naciones sin Estado que habitan ese territorio y uno de los pueblos que sufren las ansias imperialistas del turco Erdogan y el fanatismo yihadista. Pero sin duda es el pueblo palestino el más perjudicado en primera instancia por este nuevo giro en los acontecimientos en Oriente Medio. Mientras se debilita la posición de sus aliados en la zona, la atención mediática se ha desplazado a Siria y el genocidio ha pasado a un discreto y vergonzoso segundo plano. Lo que está sucediendo, aunque no aparezca en las noticias, es que Israel prosigue con total impunidad su limpieza étnica en todo el norte de la Franja de Gaza. Las palestinas desplazadas a la fuerza se cuentan por centenares de miles. La hambruna, la destrucción y las constantes masacres han convertido Gaza en un infierno en la tierra, y las víctimas inocentes asesinadas por Israel son decenas todos los días, también en Cisjordania. El pasado lunes, Lidón, brigadista internacional por la causa palestina a la que hemos entrevistado en el programa, nos pasó el audio de un médico del hospital Al-Auda, al norte de Gaza, en el que explica la terrible realidad que se vive en la zona y en sus dos hospitales. Cuando estamos escribiendo el programa, llegan noticias de que la situación en ambas instalaciones médicas es crítica y que las pacientes han comenzado a morir a causa de la falta de medicamentos, oxígeno y comida, cuando no directamente por el impacto de las bombas del ejército sionista, que en su orgía de muerte y destrucción sigue violando todas las convenciones y leyes internacionales. Y mientras la mayoría de medios se dedican a demonizar al extinto régimen de Assad en Siria, con informaciones en ocasiones manipuladas o fabricadas, desde aquí preferimos recordar la resistencia del pueblo palestino, la responsabilidad de las democracias occidentales en el genocidio que está sufriendo y la necesidad de seguir con las campañas de apoyo internacional hasta que esta nueva Nakba se detenga. Las dejamos con el audio que hemos traducido y en el que se pueden escuchar en los escasos 3 minutos que dura el mensaje varias explosiones de fondo. Actually, the situation in the north is became worse and worse. Actualmente la situación en el norte cada vez se está poniendo peor y peor. Las fuerzas de ocupación israelíes han mantenido sitiadas las calles del norte de Gaza y el campo de Jabalia más de 2 meses. Nobody can move in the streets. Who's moved? The Israeli occupation forces bombing them. Yesterday they are killed one of the ambulance driver. He's coming to Al-Auda hospital and close to Al-Auda hospital they are bombing this ambulance driver. Nadie se puede mover por estas calles mientras las fuerzas de ocupación israelíes continúan bombardeándolas. Ayer asesinaron a un conductor de una ambulancia que se dirigía al hospital. Están bombardeando las cercanías del hospital. The Israeli occupation forces more than 2 months and they are not allowed to WHO and the international organization to bring any of the medication, medical supplies and the fuel to load the hospital. We are suffering from shortage. Las fuerzas de ocupación israelíes llevan dos meses impidiendo la distribución de suministros médicos por parte de organizaciones internacionales. Estamos sufriendo una escasez de medicamentos, suministros médicos, combustible, comida y además no podemos rellenar las bombonas de oxígeno en el hospital Kamal Adwan. Also seized Kamal Adwan Hospital and it's difficult to go between Al-Aud Hospital and Kamal Adwan Hospital. We are requested from WHO and ICRC really to have a safety road between Kamal Adwan Hospital and Al-Aud Hospital because we have to refer some cases between two hospitals, but the Israeli is not allowed to us to go and it's very dangerous. It's very dangerous to move between these two hospitals. The Israeli occupation forces also bombing the houses who on the head of the people who is stay in the north. There is now in the north. No podemos ir del hospital Al-Auda al hospital Kamal Adwan, porque también están siendo sitiados. Hemos solicitado a Blochau y el Comité Internacional de la Cruz Roja un pasaje seguro entre un hospital y otro, porque tenemos que derivar algunos casos, pero los israelíes no nos lo permiten, y es muy peligroso moverse entre los dos hospitales. También están bombardeando las casas de las personas que siguen en el norte, quedando entre 10.000 y 15.000 personas todavía. Ahora, nuestro departamento en el hospital Al-Auda está lleno de pacientes. Tenemos que atender diariamente entre 50 y 60 pacientes con heridas recientes. Actually, we don't know how much this will be, this military operation from Israeli occupation forces, but if there is more than time, really we are in front of really disaster that we can't deal because there is a shortage in everything and we can't deal with this huge number of injuries. And no sabemos cuánto va a durar esta operación militar de las fuerzas de ocupación israelíes, pero si dura más tiempo estamos ante un desastre porque no podemos atender a semejante número de personas heridas y acabaremos con todos los suministros médicos y comida. Hoy solamente podremos encender el generador 3 horas porque no tenemos combustible para más. Bueno, después de escuchar al compañero sobre esta situación que están viviendo en Palestina, yo esta semana le había comentado a Joan que iba a centrarme en temas relacionados con tecnología y el uso que hacen de esta los movimientos neorreaccionarios. Teníamos al respecto varios titulares, empezando por ejemplo por un nuevo estudio, del proyecto Hate Media, perteneciente a la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, en el que se demuestran que los ataques de odio que reciben ciertos medios tradicionales están coordinados, atendiendo la forma de su escritura, los horarios y los días. Además, Joan se topó esta misma semana con un artículo de la web sistemapun.com que analiza en profundidad los vínculos entre las empresas de desocupación con el fascismo y en el que establecen datos tan reveladores como el hecho de que más del 40% de estos negocios dan empleo a militantes de extrema derecha. Con estos dos textos pensé que teníamos armada más que de sobra una sección potente, enfocando dos de los frentes principales de la neorreacción: el digital mediático por un lado y el represivo económico por otro. Pero en medio me he topado con otra noticia que señala cómo Google, el principal motor de búsqueda en Internet para el occidente colectivo, resulta que está teniendo un serio problema con los contenidos generados por las denominadas como inteligencias artificiales. En resumidas cuentas, lo que parece que está ocurriendo es que, por un lado, cada vez son más los contenidos generados de manera procedural con los denominados como modelos de lenguaje de gran tamaño, es decir, las IAs conversacionales con las que estamos ya más o menos familiarizadas. Mientras que, por otro lado, el propio algoritmo también recibe apoyo de este tipo de software. El resultado es que ahora mismo son cada vez más las páginas no creadas y quizás ni siquiera auditadas por personas las que están escalando posiciones en el ranking del conocido buscador, mientras que por el otro, corregir los criterios de evaluación por lo que esto ocurre es algo que no está a la mano de sus administradores, puesto que el mismo uso combinado del Big Data y de la inteligencia artificial convierte su funcionamiento en una gigantesca caja negra a la que es muy difícil acceder. Esto no le pasa solo a Google, sino también a muchas de las principales redes sociales que consumimos en Occidente, como son Instagram, Twitter o TikTok, entre otras. en las que cada vez hay más contenido realizado mediante IA que consigue amplias cuotas de audiencia y además eclipsa los temas relacionados con la actualidad y, por supuesto, acelera el consumo de data e información por parte de las usuarias de estos medios. Así las cosas, no es raro que se consoliden memes y mensajes que apuntan al hecho de que, si hasta hace poco Internet era una suerte de evasión de la vida real, entre comillas, ahora mismo la vida, más allá de las teclas y las pantallas, parece ser el verdadero alivio con respecto a esta tercera naturaleza que, lejos de contribuir a emanciparnos, parece coayudar a las fuerzas que nos alienan. Personalidades públicas lo saben, como la misma Madonna, la reina del pop, ¿sí?, que desde hace bastante tiempo prohibió el uso de smartphone a sus hijos. O también las grandes directivos de Silicon Valley, que llevan más de una década apostando por una educación no digitalizada para su familia. Pensando en todo esto, se me ocurría que este modo de vida postdigital no deja de ser en el fondo una suerte de privilegio, y que si desde hace tiempo venimos denunciando desde los movimientos populares cómo la comida chatarra ha sido principalmente consumida por los segmentos más vulnerabilizados de nuestra sociedad, pues lo mismo parece que ocurre con la información rápida, con los mensajes virales y con los vídeos cutres que aparecen en nuestra pantalla cuando hacemos scroll. Todo esto me lleva a las dos noticias con las que empezaba este comentario, en las que señalaba la existencia de un frente digital y de un frente económico represivo, al que habría que añadir el cultural, del que un ejemplo reciente quizás sea la última canción del Hincho. Sin duda habría que pensar en otras tantas trincheras de esta nueva reacción, pero creo que cada una puede imaginarse ya el escenario que trato de transmitirle, porque otras cosas es lo que estamos viviendo cada una de nosotras en nuestro día a día. Todo esto apunta a una agenda concreta, la de la neoreacción, como les decía, que hoy en día es, por desgracia, y si no que me corrijan, el único horizonte que le resta al occidente colectivo, y que no solo se ha impuesto en los Estados Unidos de Trump, sino también en la Argentina de Milei y en no pocos estados de la Unión Europea. En esta brega por el futuro, en un sentido simbólico pero también material, parece obligado revisar nuestra situación para saber en dónde estamos, pero también qué podemos hacer en términos humanos. Y es que esta avalancha de odio virtual es un ataque de fuerza bruta, lo que significa que se sostiene gracias no solo a la voluntad de ciertos elementos, sino también a que recibe grandes cantidades de dinero y cuenta con una infraestructura que la sitúa en la vanguardia tecnológica del momento. Por otro lado, no es solo odio lo que se esparce, y en esto quiero insistir, y como yo lo veo, la forma más bestia de hackeo mental se inscribe precisamente en el adormecimiento que provoca la infinidad de contenidos que ofrece o que se ofrecen cuando scrolleamos en este o aquel medio digital. No sé si la solución está en abandonar las redes, como últimamente se está hablando, sobre todo a partir de la salida de diversos medios hegemónicos de Twitter, pero lo que sí que creo es que se nos está abriendo una nueva oportunidad, personal y colectiva, la de apagar los móviles, desenchufar las pantallas y reapropiarnos de la capacidad de opinar y debatir. No en plan cuñado, sino precisamente en donde siempre hemos estado cómodas, en nuestros espacios, los espacios colectivos. Y esto se consigue motivándonos y pasando de ser niños perdidos en la maraña, en la telaraña de Internet que comentaba Joan hace varios programas, para dar paso de nuevo a otros rizomas comunitarios que antagonicen el poder que nos aliena. Sube el alquiler, mira, sube el agua, que vueltas a poder andar. por Punk Canarias. Ya estamos en la entrevista de esta semana. Hoy contamos con el compañero Martí. Él forma parte, es miembro de la Academia de la Modernidad Democrática, una de las muchas organizaciones que forman parte de la estructura del confederalismo democrático. Y bueno, contamos con él pues bueno, para hablar de las últimas novedades que han ocurrido en Siria, que están afectando por supuesto al Kurdistán, y también para volver a introducirnos, ¿no?, en toda la cuestión del confederalismo y en ese proyecto revolucionario que alguna vez hemos tratado en el programa, pero la verdad que ha quedado un poquito atrás en el tiempo la última ocasión en la que lo hablamos. ¿Qué tal, Martín? Hola, buenas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, estos últimos días, que tantas cosas están pasando tan rápido. Es importante poder tener el espacio para aclarar y luego también, especialmente, poder explicar las diferencias entre los diferentes proyectos o cosmovisiones de que están planteando los diferentes actores en Siria, pero para Oriente Medio en general. Y nada, dicho esto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Nada, gracias a ti por dedicarnos este rato. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué es esto de la Academia de la Modernidad Democrática, ¿no? Porque me imagino que habrá oyentes que les suene un poco el asunto, ¿no? En modernidad democrática ya da pista, ¿no? Pero bueno, por aclarar un poquillo y bueno, también para curar nuestra curiosidad, porque Joan y yo también teníamos como ganas de saber sobre el asunto. La Academia de la Modernidad Democrática se basa en el paradigma y la filosofía de Abdullah Öcalan, que es la base también del desarrollo de, por ejemplo, la Revolución de Rojava, pero también en todas las diferentes partes del Kurdistán. Y pues, desde nuestra parte, trabajamos más en expresar y en compartir nuestra filosofía política a nivel pues internacional, ¿no? Poder hacer llegar los textos, hacer publicaciones, luego también pues esto, ¿no? Conexión con los diferentes movimientos, vamos a llamarlo antisistema, les llamamos las fuerzas democráticas, ¿no? Entonces toda esta conexión entre lo que sería el Kurdistán, la propuesta política y los diferentes movimientos antisistema revolucionarios radicalmente democráticos del mundo, pues tenemos esta intención de crear esos vínculos. Yo creo que mucho rápido se podría explicar así. Y bueno, una de las plasmaciones de este, así en lo práctico, sería el AANES, ¿no? La Administración Autónoma del Noreste de Siria. Ahí sería un ejemplo de cómo pueden convivir personas de distintas culturas, razas, creencias. Es una de las cosas que quizás es más desconocida de lo que ocurre en el norte de Siria, ¿no? Totalmente. Yo creo que especialmente posterior a pues la lucha del movimiento de liberación kurdo y la sociedad del noreste de Siria contra el Daesh, se empezó a conocer bastante. Fue en 2014-2015 donde sí que estaba pues más en las radios, en las televisiones, ¿no? En todo esto, pero al final se explicaba de una forma muy militar, ¿no? Y lo que decías tú, al final es mucho más que simplemente una victoria militar contra los grupos yihadistas, sino que es un choque entre cosmovisiones, ¿no? Y de ahí la fuerza y la importancia de entender la Administración Autónoma del Noreste de Siria como el único proyecto democrático, el único proyecto que intenta crear esa convivencia y no la eliminación del otro en Oriente Medio, y esta ha sido la fuerza para juntar a la sociedad en una base de las comunas, en una base del diálogo, en una base de la unidad por la diversidad, decimos, ¿no? Como que hay esta diversidad que le da mucho color también a un territorio que históricamente tiene muchísima vida y diferentes tradiciones, y a la vez como todas estas diferentes formas que muchas veces se utilizan en contra el uno del otro, ¿no? No solo se aprovecha, se vive y se conjunta en este proyecto de lo que es la revolución en la Administración Autónoma del Noreste de Siria. Aprovechando un poco que hemos hablado de AANES, comentar, bueno, la mayoría de las oyentes estarán pensando, pero bueno, no estamos hablando de Kurdistán, esto era Rojava, ¿no? Durante mucho tiempo las que nos solidarizamos con la causa kurda, interpretamos Rojava, ¿no? Rojava. Y ese cambio de nomenclatura tuvo que tener algo también de guiño con el gobierno sirio, un gobierno que siempre ha sido contrario, ha venido siendo una dictadura, ¿no? A cualquier tipo de proyecto emancipatorio, ¿no? Bueno, como a lo mejor son muchas las cosas que han pasado desde ese momento, quizás, en el que el movimiento kurdo estuvo más en a la vista de todo el planeta, ¿no? De todo el mundo, en esa lucha contra el Daesh, contra el Estado Islámico. Pero bueno, ¿cuáles han sido las relaciones de un tiempo para acá con el resto de actores en la región? Sabemos que Turquía es el principal enemigo, el principal opositor al proyecto de liberación del confederalismo democrático, pero también el gobierno sirio hasta ahora de Assad ha sido pues también una parte beligerante en el conflicto, ¿no? Sí, efectivamente. No, si hacemos un poco pues esta revisión de estos años, ¿no? Cuando hubo esta liberación del Daesh, lo primero en 2012, antes de la guerra contra el Daesh, ya cuando empezó la primavera árabe, se empezaron a liberar los tres cantones de la parte oeste de Kurdistán. Kurdistán está dividido en cuatro partes, dentro de cuatro estados-nación, ¿no? Siria, Irak, Irán y Turquía. Diferentes tamaños, la mayoría de los kurdos están dentro de lo que es la ocupado por Turquía. Y Siria era esta franja pequeña en el norte de Siria, en el que vivían 2 millones de kurdos, y ese fue en los primeros pasos donde el Movimiento de Liberación Kurdo declaró su autonomía a lo que es Bashar al-Assad. Sus fuerzas se retiraron, como ha vuelto a pasar hoy en día, no tenían la fuerza como para contrarrestar ningún tipo de otras fuerzas en el territorio, así que se retiraron, y gracias a todo el trabajo político del movimiento kurdo hasta ese día, desde los 80, tienen la capacidad de empezar a desarrollar su propio sistema. Luego de ahí que la guerra contra el Daesh, ¿no? La guerra contra ISIS, se va ganando terreno y otros pueblos, otros grupos sociales de la región también se unen a este proyecto de confederalismo democrático, ¿no? Que no está cerrado a unas fronteras, no está cerrado a unos territorios o a una nacionalidad, no es la búsqueda de un Estado kurdo hoy en día, sino es la convivencia de los pueblos. Entonces, claro, todo este avance y unión con pueblos árabes, con pueblos armenios, con turcomanos, asirios y así, esto también, claro, llega a un punto donde ya no es solo esta franja en el norte de Siria tocando a Turquía, sino que ya también hay pueblos que no forman parte de lo que sería Rojava en sí. Entonces también pues esta unión de los pueblos, ¿no? También necesitaba un cambio de nombre, de nomenclatura, que era la Administración Autónoma del Noreste de Siria. Entonces Bashar al-Assad siempre estuvo en contra, ¿no? Pero tampoco tenía la fuerza política, entonces nunca hubo una relación. Sí que desde el movimiento de la Administración Autónoma se ha buscado intentar crear una Siria democrática también, ¿no? Transformar no solo la región de la Administración Autónoma del Noreste de Siria, que mayoritariamente es al este del Éufrates, para entendernos, pero con Bashar al-Assad nunca hubo esa relación y evidentemente, como comentabas, ¿no? Turquía siempre ha estado en contra de este desarrollo autónomo del pueblo kurdo y de poder desarrollar también el paradigma y las ideas del movimiento de liberación kurdo, ¿no? De las ideas de Abdullah Öcalan. Comentar que, bueno, que el compañero ha hablado de los tres cantones originales, que, bueno, primero, antes de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, tuvo otro nombre que fue la Federación del Norte de Siria. Entonces, ahí estaba un cantón que fue de los primeros que empezaron, que fue el cantón de Afrin. El cantón de Afrin, que luego posteriormente ha sido el cantón que se ocupó cuando abandonó Rusia la cobertura aérea, vamos, que tenía, ¿no? El cantón de Afrin era el cantón en el que más participaban, por lo visto, las mujeres y el que más presencia kurda tenía. Y era como la golosina que quería Turquía sí o sí. A partir de ahí fue cuando empezó Turquía precisamente a meter a grupos yihadistas en la región de Siria y apoyarlos y a mantener como una especie de protoestado o protectorado turco basado por un gobierno yihadista. Comentar que tenemos por aquí, que no lo presentamos, está Dani también por aquí de Rojava Sadi Madrid, que gracias a su colectivo, al colectivo al que pertenece, pues hemos conseguido hacer esta entrevista y bueno, gracias, compi. A mí me gustaría recoger esto un momentito porque creo que es muy importante ligarlo con la situación de actual, ¿no? Como sabéis, al inicio de este nuevo ataque por parte de HTS y el SNA, ¿no? Que son las dos siglas que están sonando más hoy en día, ¿no? Que son estos grupos que ahora han llegado hasta Damasco y han echado a Bashar al-Assad juntamente con otros grupos. Lo primero que hicieron fueron la ocupación de Alepo, el HTS, ¿no? Y a la vez, estos grupos yihadistas que comentaba Dani, aprovecharon el momento para entrar y ocupar las regiones en Shekba y Tel Rifat, que son las zonas donde la mayoría de gente que vivía allí era gente desplazada de este territorio que comentaba, ¿no? De Afrin, o sea, gente que ya había sido desplazada una vez. Estamos hablando de 200.000 personas que, si no hubiese sido porque las fuerzas de autodefensa kurdas pudieron llegar allá y crear un corredor humanitario, un corredor de seguridad para que esta gente se pudiese retirar de la zona, hubiesen vivido otra vez el genocidio, como estamos viendo que está pasando con todas aquellas personas que no han podido llegar a la región. Entonces es importante conocer esto también, ¿no? De que había zonas que formaban parte de la administración autónoma del noroeste de Siria, del sistema de centralismo democrático, que en el momento que se inicia esta ofensiva hacia Alepo contra el régimen sirio de Bashar al-Assad, las milicias proxy de Turquía avanzan también a intentar, pues, con su objetivo principal, que es acabar con la administración autónoma. Entonces, de esta gente, la gran mayoría pudo llegar a las regiones controladas por la administración autónoma, pero han quedado 10.000 personas que siguen allá, con las que ahora mismo sabemos que están en una situación de bajo ocupación de milicias yihadistas. Si les parece, rebobinamos un poco y volvemos al confederalismo democrático. Y yo quería aprovechar que te tenemos aquí y que estáis en un momento que también, en principio, queríamos invitarte por la presentación del último libro con el pensamiento de Öcalan, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes hablar un poco de este libro y un poco de lo que recoge, ¿no? Sí, ¿no? Al final todo lo que estamos hablando parte de una base que son los escritos que hizo Abdullah Öcalan después de ser detenido en 1999 por las potencias internacionales, y fueron sus defensas a los tribunales. Y lo que proponía era un cambio radical en la práctica política del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y del Movimiento de Liberación de Kurdo, ¿no? Y estas defensas lo que proponen es todo el proyecto de confederalismo democrático. Son 5 volúmenes, de los cuales la última traducción al castellano ha sido Sociología de la Libertad, que es el tercer volumen. Entonces, el primero y el segundo ya fueron publicados por Descontrol Editorial hace unos años, ¿no? Y un poquito el primero habla más de reinterpretar la historia de la civilización desde sus orígenes hasta lo que llamamos la modernidad capitalista, yendo hasta la raíz del inicio de la opresión y de la hegemonía masculina, y cómo de ahí se desarrolla también el poder, cómo se desarrolla la clase, cómo se desarrolla el Estado también, ¿no? Como esta raíz. El segundo se centra más en lo que es el análisis de la modernidad capitalista de los últimos 500 años, con sus pilares del industrialismo, el Estado-Nación y el capitalismo. Y en este tercero, lo que propone es encontrar estos problemas sociales que todo esto ha conllevado, cuáles son los retos que tiene la sociedad, y qué soluciones podemos dar, ¿no? Es ese paso también más de la propuesta del confederalismo democrático, no solo para Kurdistán, no solo para Oriente Medio, ¿no? Sino una propuesta política para todas aquellas organizaciones, todos aquellos movimientos que lo que quieren es realmente hacer la revolución, hacer una transformación para la liberación de la sociedad. Y ese es un poquito la base de este tercer libro, por lo que también creemos que es muy importante, ¿no? Ahora se ha traducido a más de 12 idiomas ya, y este paso a la traducción al español puede tener también un gran impacto. Entonces, lo he presentado muy, muy rápido, pero básicamente habla de todas estas contradicciones, ¿no? Öcalan habla de la dialéctica entre dos ríos. Si nos imaginamos dos ríos, el río de la modernidad capitalista y el río de la modernidad democrática, ¿no? Pero en cualquier momento de la historia hasta el día de hoy, esta sociedad democrática sigue existiendo, ¿no? ¿Y cómo podemos, como movimientos, como organizaciones, recuperar toda esta práctica ética, toda esta práctica política de la sociedad para luchar contra esta modernidad capitalista? a veces también nos preguntaban, ¿no? No es la sociología sobre el pueblo kurdo o la sociología sobre Kurdistán, ¿no? Se llama sociología de la libertad porque es una búsqueda a esta liberación, ¿no? Un análisis, unas preguntas que se hace a sí mismo Abdul Öcalan de cómo podemos realmente, después de pues, un siglo XX con un montón de movimientos revolucionarios, con un montón de experiencias socialistas, cómo podemos aprender de ello y superarlo, ¿no? Y realmente llegar a esta liberación colectiva. Y es un libro también que desde la comuna y desde las familias en Rojava, en el noreste de Siria, hasta en las partes de Kurdistán, pero alrededor del mundo se lee. Es como una base también para entender cómo vivir, ¿no? Si Lenin, por ejemplo, decía qué tenemos que hacer, Abdul Öcalan lo que propone es cómo vivimos, cómo vivir, ¿no? Y esta sería la pregunta importante, cómo podemos poner la revolución en práctica, ¿no? En cada momento, ya sea en la administración autónoma del noreste de Siria o empezando desde nuestras organizaciones, desde nuestros barrios, desde nuestras cooperativas, y entonces por eso tiene esta relación entre lo que es la revolución en Kurdistán y todos estos movimientos mundiales, y ahí también la tarea de la Academia de la Modernidad Democrática, ¿no? De hacer este puente. Entonces, también gracias por abrir este espacio sobre el libro, por lo que hemos hablado con Miguel, seguro que en este próximo año va a haber presentaciones en las diferentes islas y también alrededor de la península, ¿no? Y también invitar que, pues, a cualquiera que quiera hacer una presentación que se ponga en contacto para también poder tener este diálogo con los movimientos locales. Yeah. la última novedad, por así decirlo, ha sido la huida de Assad, ¿no? Del dictador de Siria, ¿no? Ha ocurrido todo en cosa de 2 semanas, 14 días, que se ha virado la tortilla, ¿no? Y ahora tenemos el escenario en el que, bueno, se está llamando rebeldes, a los que son en el fondo yihadistas, que no distan mucho o prácticamente nada de lo que era el Daesh, o incluso son la continuidad con otras siglas o con otras nomenclaturas de sus propios militantes, ¿no? Que se han reconvertido pues en mercenarios, en este caso de Occidente y de Turquía también. ¿Cómo se plantea el horizonte para, no ya para el pueblo kurdo, sino para este proyecto de modernidad democrática o de confederalismo democrático en lo que hoy es el territorio sirio, ¿no? Porque, claro, las gentes afectadas van a ser muchas. No es únicamente el pueblo kurdo, ya comentaste el armenio, sabemos que están las yazidíes, que es una etnia, un pueblo de los más perseguidos y represaliados por el islam más fanatizado o la neoreacción islámica, ¿no? ¿Cuál es el horizonte que se plantea desde la perspectiva del confederalismo? Sí, déjame empezar un poco también como esta tensión que ha habido en el paradigma de Abdullah Öcalan, en la puesta en práctica en Rojava también, uno de los pilares básicos, yo creo que lo que también ha llamado más atención y tiene mucha importancia es esta parte de la liberación de la mujer, ¿no? Como toda esta transformación de un pueblo oprimido, especialmente un género que siempre ha quedado relegado tanto en el ámbito político y social, cómo toma las riendas, cómo se presenta y cómo se convierte en la vanguardia de toda la revolución. Entonces yo creo que esto es un punto importante de entender también en la situación actual. Evidentemente, como comentabas, ¿no? La caída de Bashar al-Assad, la operación de Hayat Tahrir al-Sham, ¿no? Este HTS que comentabas, conjuntamente con el Ejército Nacional Sirio. Esto ha transformado también la situación que había, ¿no? Hemos hablado previamente de cuál era el equilibrio entre Bashar al-Assad y la administración autónoma, pero es cierto que estos últimos 14 días acaban de cambiar el tablero geopolítico. Hemos visto cómo los planes imperialistas han hecho avances muy rápidos a través de, evidentemente, de estas fuerzas proxies, ¿no? De Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, que como bien comentaban los compañeros, ahora se les está en la prensa internacional especialmente como presentando como rebeldes o oposición legítima, que al final es una fuerza que debemos tener claro que provienen de ser Al-Qaeda, de después de ello transformarse en Al-Nusra, ¿no? Y tienen en su mochila un montón de crímenes de guerra, un montón de al final haber controlado Idlib, que es la zona que se les dio durante muchísimo tiempo, y estar preparados de hacer esta operación contra Bashar al-Assad en el momento que tocara, ¿no? Y luego justo al lado tienen en la zona pues que ocuparon Afrin, que ocuparon también Serekaniye, Girespi, las zonas que están ocupadas por Turquía, ¿no? La fuerza proxy del Ejército Nacional Sirio, que estos están los dos conectados con Turquía, especialmente el Ejército Nacional Sirio, que también ha aprovechado la situación de caos y hasta el día de hoy, pues la caída de Bashar al-Assad, para también empezar sus planes contra la administración autónoma. Entonces, es importante entender qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque no es algo, digamos que un régimen, por poca fuerza que tenga, no cae en 10 días, 14 días, si no hay una decisión internacional detrás, ¿no? Si hay los actores que realmente estaban manteniendo ese equilibrio entre Bashar al-Assad y estas otras fuerzas, no hubiesen tampoco tomado ciertas decisiones. Podemos ver que a nivel general no había los intereses de Irán de mantener esta línea conexión terrestre entre Irán, Irak, Siria hasta ¿no? Hezbollah y poder llegar también a Hamas, que hoy en día ha quedado totalmente destruido este plan, ¿no? Ahora las potencias que están detrás de HTS y del SNA, especialmente pues podemos hablar de Israel y los Estados Unidos, están consiguiendo este plan de romper en esta lucha por un nuevo Oriente Medio, ¿no? vemos que Israel está buscando esta reconstrucción o transformación de Oriente Medio a través de crear el caos en Siria, que no tenga un, que no sea un espacio estable, ¿no? Y a partir de ahí aprovechar para ocupar más territorio, para romper también la influencia de Rusia, para en esta alianza con los Estados Unidos poder ser los reyes de Oriente Medio, ¿no? Y luego está Turquía. Creo que es muy importante entender el rol de Turquía en todo esto. Por un lado, han sido los que han entrenado, los que han dado la logística, los que han dado las armas, los que han dado todo el apoyo, tanto al HTS como al SNA, ¿no? También hay como que hay mucha confusión en esto, ¿no? Se dice, no, el HTS tiene como su propia autonomía, el SNA sí que está claro que está en contacto con Turquía, pero ha sido Turquía quien ha tenido el rol este de toda esta parte más práctica y al final es quien ha entrenado a todos estos grupos, porque como sabemos, Turquía forma parte de la OTAN y está bajo las órdenes de los Estados Unidos de América. Y ahí, ¿no? Como me gusta explicarlo así, es como que los Estados Unidos tiene dos patas en Oriente Medio. Uno, evidentemente, es Israel, y esto está clarísimo, y el otro es Turquía. Y estos dos no están en contra el uno del otro, por mucho que a nivel público, a nivel mediático, estén haciendo este juego de estar el uno contra el otro, están trabajando los dos por un mismo objetivo, que es el objetivo de los Estados Unidos. Luego, evidentemente, Turquía tiene sus propios planes regionales, ¿no? Tiene sus propios intereses. Y ahí es donde también entra su obsesión por acabar con la administración autónoma del noreste de Siria, en su obsesión de acabar con el movimiento de liberación kurdo. También el hecho de que se ha podido hablar con Abdullah Öcalan ahora, y es una gran noticia, es un gran paso, y evidentemente el movimiento de liberación kurdo siempre lo ha dicho. Por ejemplo, Abdullah Öcalan cuando recibió esta visita dijo, si las condiciones están, se ponen, estoy dispuesto a encontrar una solución política para la cuestión kurda, ¿no? Y la respuesta de Turquía, ¿cuál es? Ocupación de Kurdistán, expulsión de los alcaldes en las zonas de Bakur y ahora mismo aprovechar el caos y la situación provocada en Siria para empezar un gran ataque contra la administración autónoma y volver a poner toda esta presión. Turquía siempre ha tenido esta ambición expansionista del imperio neo-otomano, ¿no? Erdogan se ve como el nuevo rey. Entonces, para poner un ejemplo muy rápido, leía hoy un artículo de la propaganda turca que decía, ya solo quedan dos grandes líderes en el mundo, yo, hablando de Erdogan, y Putin. Pero bueno, como lo que comentaba, ¿no? Como Turquía tiene sus propios planes, pero también está bajo las órdenes de los Estados Unidos, y un actor que se conoce poco, bueno, que ya se le ha perdido como la pista, pero que tiene mucha importancia, es Gran Bretaña. Gran Bretaña sigue teniendo un rol importante en todas las decisiones geopolíticas a nivel mundial. Y eso no hace falta, no debemos olvidarlo, ¿no? Es Gran Bretaña y los Estados Unidos quien conjuntamente, ¿no?, el mundo anglosajón, ha impuesto a Turquía esta preparación de estos grupos, de estas milicias proxy, para desarrollar su propio plan en Oriente Medio. Y, evidentemente, aparte de estos tres planes, ¿no?, el plan neo-otomano de Turquía, el plan del nuevo Oriente Medio de la modernidad capitalista por Israel y Estados Unidos, y el plan que le llaman de la luna Shia, ¿no?, de Shia Crescent, de Irán, hay una propuesta completamente radical, completamente contraria a todos estos proyectos, que es el proyecto del confederalismo democrático, que es el proyecto de un Oriente Medio democrático, un Oriente Medio comunal, un Oriente Medio basado en la liberación de la mujer. Y todos estos otros planes sabemos que van en contra de este. Entonces, al final, vemos que la lucha que está habiendo hoy en día en Siria es una lucha ideológica. Es una lucha, igual que el 2014, es una lucha entre dos cosmovisiones, como creo que decíamos antes, ¿no? Es una lucha entre un proyecto liberador, un proyecto que defiende el rol de la mujer, un proyecto que pone la sociedad como prioridad, un proyecto que quiere juntar las culturas y grupos en Oriente Medio, contra todo un conjunto de proyectos que al final van en contra de la mujer. Es como si sabemos los proyectos que tienen, sabemos que tanto el sionismo como la propuesta de la modernidad capitalista, como la propuesta de las proxies yihadistas que ahora están controlando el territorio en Siria, las primeras afectadas, las primeras que sufren y las primeras que van a volver a hacer muchísimos pasos atrás son las mujeres. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Entonces, todos estos grupos están no solo en contra de las mujeres físicamente, sino que evidentemente están intentando luchar contra esos proyectos que están defendiendo la liberación de la mujer, ¿no? Y por eso esta lucha ideológica es la lucha principal que ahora hay en Oriente Medio. Va a ser la modernidad capitalista, van a ser los grupos radicales islamistas los que van a controlar el nuevo tablero en Oriente Medio, o vamos a poder desarrollar una solución política para todos los pueblos, una solución democrática, una solución radical. Entonces yo creo que es para entender un poco la situación en Oriente Medio y también toda la propaganda que está habiendo, ¿no? Como sobre el HTS, sobre cuál es también todo el silencio mediático que está habiendo cuando ahora el Ejército Nacional Sirio está atacando Manbij, está atacando zonas de la administración autónoma, está ocupando esas zonas, y ahí hay un silencio mediático que es parte de este plan, ¿no? Turquía está bombardeando con aviones las ANES, que eso tampoco lo dicen. Es decir, no vamos a darle voz a este proyecto revolucionario, a este proyecto contrario a los planes de la hegemonía imperialista en Oriente Medio. Es curioso que además todo esto se esté haciendo en nombre de la democracia, ¿no? Fíjate, de la democracia y dicen de la defensa propia, ¿no? Israel está bombardeando ahora toda Siria por su defensa propia. Sí. Estados Unidos lleva 30 años en Oriente Medio por la democracia, como decías. O sea, sí, es curioso. Yo sé que el pueblo kurdo está hermanado con el pueblo palestino. Yo creo que el pueblo palestino es otro de los grandes olvidados en todo esto que está sucediendo, ¿no? Es en la misma línea de lo que tú dices, ¿no? Es como unas fuerzas supremacistas están imponiendo y están barriendo del mapa lo que no le interesa, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, qué alianzas tienen también a nivel regional o internacional, ¿no? Para llevar adelante todas estas concepciones, ¿no? Estos modelos de convivir, vale. ¿No? Es que simplemente quería recordar, para que luego termine el compañero ya, que efectivamente el movimiento kurdo y el PKK, precisamente las primeras guerrillas y los primeros mártires, precisamente fue apoyando al movimiento palestino. Eso es importante que la gente se acuerde y que lo sepa. Sí, yo creo que para quizás ir cerrando, ¿no? Creo que algo que hemos visto con el apoyo a Palestina, ¿no? Ha sido sobre todo este apoyo internacional, este apoyo en contra del genocidio palestino, toda esta movilización a nivel mundial, que ha sido el principal apoyo también al pueblo palestino, ¿no? Entonces, ahora cuando pensamos que este conflicto no es una cuestión regional, ¿no? No nos podemos quedar encerrados en los Estados-Nación y pensar que hay diferentes conflictos regionales. Es todo parte de una guerra mundial, ¿no? Podemos llegar a hablar de esta tercera guerra mundial que se está desarrollando en Oriente Medio. Entonces, evidentemente, quien está sufriendo son los pueblos, y creo que es importante recalcar este apoyo internacional, este luchar conjuntamente contra las fuerzas hegemónicas, contra las fuerzas imperialistas, contra estas mentalidades patriarcales que están matando a miles y miles y miles de civiles, mujeres y niños, y que también están intentando entrar ahora en la administración autónoma, ¿no? Entonces, yo creo que esta hermandad entre pueblos es fuerte, y luego la administración autónoma siempre ha dicho que tiene un proyecto para una Siria democrática, para un Oriente Medio democrático basado en esta convivencia de los pueblos, ¿no? Y esta también es la idea para todos los pueblos de Oriente Medio. Para ello hace falta acabar con el sionismo, falta acabar con el nacionalismo turco, hace falta acabar con las injerencias imperialistas en Oriente Medio y dejar a la sociedad que por sí misma cree este espacio de convivencia, que es lo que ha demostrado también la administración autónoma, ¿no? Esta posibilidad de que árabes, kurdos, asirios y diferentes religiones puedan generar esta convivencia, ¿no? Vivir juntos y desarrollar un sistema juntos desde la base. Entonces, desde mi punto de vista, decir, es un llamado a la solidaridad internacional, es una llamada a la movilización. Si me permites, el 14 de diciembre se ha hecho una llamada a movilización mundial. Entonces, pues igual que la información en contra de la desinformación ha sido muy importante, sigue siendo muy importante en el genocidio en Palestina y en Líbano, también lo es en el Kurdistán, ¿no? Entender Oriente Medio como uno y no caer tampoco en los eventos o los movimientos concretos, sino ver los planes generales. Muchísimas gracias, compa Tanmir. Seri Hilde, seguimos alzadas y nada. A los dos Eval que han estado aquí acompañándonos hoy, pues bueno, muchísimas gracias por el empeño en seguir en esta brega, por el pueblo kurdo, por el confederalismo democrático. Nada, a ti. Y nada, una alegría que aunque sean estas circunstancias, pues volver a hablar de esto en el programa y a nuestras oyentes que, bueno, que vendrán más entrevistas así, que desde luego, que por lo menos, bueno, yo creo que Joan seguro que también nos sumamos a esa visión holística que es tan necesaria para entender lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio y a nivel planetario. Tanmir. Agradeceros muchísimo el espacio, el tiempo, la posibilidad de hacer también este programa. La verdad que tengo que decir, es mi primer programa de radio, pero hasta me he divertido. Creo que ha sido una buena conversación. Gracias. Ser hasta la victoria. Hasta luego. A cuidar mucho. Chao. Saludos, Jul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. No!